nunca despierta, con un amor en su cama que después de arder en llamas de pronto se aleja. ¿Quién se inventó el amor? Sé que nunca besar, pues no conoce el dolor que hay detrás de unos labios, de unos labios que besan con pasión desenfrenada, y tú le entregas el alma y después te deja. Labios, te extraño, mi amor.